La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos en contacto con el abogado en derechos humanos Cristian Cruz para conversar un poco sobre las elecciones que se llevaron a cabo el último domingo en Chile, ¿no? Cristian, buenos días. Muy buen día, Ángela, Daniela, Emiliano y como siempre a su radio escuchas. Bueno, Cristian, nos parecía importante poder tener de primera mano, digamos, un primer balance de lo que han dejado estas elecciones, en las que, bueno, la candidata Jara, ¿no?, del oficialismo, podríamos decir, se posiciona como la candidata más votada, pero por una diferencia que no es muy grande y con un panorama hacia el balotaje que va a tener lugar el mes próximo de diciembre, de unión, ¿no?, entre las distintas fuerzas de la derecha. Bueno, efectivamente, si bien es cierto, sacó la primera mayoría, pero yo creo que está muy lejos de poder decir que tiene posibilidades reales de ganar. Todavía queda un tramo, ¿cierto?, de campaña y de la elección definitiva, pero la derecha se mostró y la extrema derecha muy fuerte, suman el 50%. Ahora, hay sectores de la antigua Concertación, que es la que gobernó el país una vez asumida la democracia, que derechamente llamó a votar por Matei, o que no llamando votó por ella, y algunos creen que o se van a omitir en esta vuelta de votar por Kast, que recordemos, ya se dijo, y no creo que importe mucho la verdad en este país, es el hijo, su padre fue un soldado nazi, no un soldado alemán, un soldado nazi, militante, que también su familia fue mencionada en causa de derechos humanos, participando y colaborando con material, de manera material, y también es reconocido por una de las víctimas, no sus hermanos, mientras está siendo torturado por la policía uniformada justamente en la zona de Paine y alrededores, que es donde la familia acá se estableció. Por eso digo que estamos en un escenario extrema derecha, la ha mostrado, o esta derecha ha mostrado simpatías por Milei, por Trump, cierto, por Meloni, obviamente por Bolsonaro, y esos son indicios alarmantes. Y bueno, el gobierno saliente, evidentemente que cuando hay una candidata de continuidad, con todas las diferencias que puede haber, yo creo que habla de un mal resultado, de una mala percepción de la gente de lo que fue el gobierno de Boric. Sí, que recordemos, ganó Boric con muchísima más soltura en su momento, ¿no? Y con un respaldo mucho más claro, ¿no? Sí, yo creo que había mucho temor de lo que podía implicar la derecha, claro. Pero esta vez ya la derecha y la extrema derecha sacan un 50%, entonces es un escenario demasiado complejo. Comentarles que, por ejemplo, Kast indicó que va a rebajar los gastos en 6.000 millones de dólares. ¿Cuáles gastos, Cristian? Buen día. Buen día. Bueno, él siempre dice, lo hace muy genérico, que va a sacar a los políticos, a los apitutados. Apitutados son aquellos que entran a distintas fuentes laborales, en este caso al sector público, solo porque son amigos, amantes, parientes, simpatizantes, o como pagos de favores. Evidentemente que 6.000 millones de dólares no es una cifra real respecto a estos apitutados. No ha dado el detalle, justamente se le ha preguntado bastante, él no quiere dar ese detalle, y yo creo que ahí un poco mira a Milei con su famoso motosierra. Sí, claro. Pero no, le insisto, desconocemos cómo va a actuar, y en todo caso un sector de la derecha que dijo, mira, esto no se puede hacer, o al menos hay que hacerlo moderado, porque yo me imagino que todavía tienen en mente lo que fue el estallido social, y quizás eso ayude la memoria a inhibir, si es que gana Kass, estas políticas tan draconianas, como al mismo tiempo yo creo que ellos también van a tener una actitud de disposición a sacar a los uniformados a la calle con una mano más dura. ¿Y qué elementos del gobierno de Boric vos decís que pueden haber, digamos, desencadenado esta situación de que, bueno, haya perdido respaldo el oficialismo frente a la derecha? O sea, primero en sus propias huestes prometió A y en el camino fue cambiando completamente de parecer, ¿ya? Evidentemente que yo creo que hizo políticas públicas, como todo gobierno tuvo buenas políticas públicas en algunas áreas, es como el área de pensión y otros, pero claro, es difícil ver una coherencia en el discurso de Boric y después el presidente Boric. Ahí hay una dualidad. Como siempre, me imagino que lo mismo pasa en Uruguay y en todos los países, la delincuencia, la migración, son factores de terror o atemorizantes que también invitan a votar por una derecha que promete desde colocar minas antipersonales en la frontera o minas antitanque, ya expulsar a decenas, si no cientos de miles de extranjeros en situación de ilegalidad o de aparente ilegalidad. Entonces, de todo eso, más una ola delictual, se acusa a este gobierno, ¿ya? Que obviamente no, ni este gobierno ni el anterior podemos decir que tienen responsabilidad de la criminalidad. Eso son factores que asolan y azotan a América Latina. Pero bueno, cuando tú tienes los medios de comunicación y también un gobierno que comunicacionalmente no estuvo bien, deja espacio, y te insisto, o sea, hay sectores que, o sea, uno se pregunta qué es lo que pasó entre medio de un gobierno de Boric a una extrema derecha y derecha que ya en primera vuelta unidos obtiene más del 50%. Ahora, es sorprendente la cantidad de candidatos que presentó la derecha. No sé si se puede decir que son opciones diferentes realmente entre ellos o son como para juntar votos para ese lado. No, yo creo que habrían algunas diferencias, sobre todo del empresariado. O sea, al empresariado yo creo que lo que le importa es tranquilidad, que no se mueva al piso, que haya rebaja de impuestos. Y por eso el empresariado también en su momento le tiró muchas flores, muchos halagos a Ricardo Lagos, que si bien es cierto era un presidente que venía de una coalición de centro-izquierda, les dio aquello, ¿ya? Entonces, un político que promete 6.000 millones de dólares en rebaja y otras situaciones violentas, evidentemente que genera, entiendo yo, en sectores del empresariado más tradicionales, el temor a cuál puede ser la respuesta de la población que se ve afectada frente a esas políticas. Claro. Entonces, más bien respondían a aquello, y mínimamente a temas que se denomina valóricos, que en definitiva son visiones más conservadoras respecto al aborto, la educación de los niños, identidad de género, ya que es en todo caso una visión global, creo yo, de la derecha más radical o más dura. Cristian, en cuanto a este panorama que comentábamos hace un rato, ¿no?, de la famosa motosierra de Milei, y un panorama que parece ser a nivel, global en Latinoamérica, de que parece que la derecha avanza, ¿no? Se está viendo la diferencia entre Jara y Kast es menos del 2% casi, ¿no? Y se puede prever que hasta Jara, si no consigue ciertas alianzas, podría perder frente a Kast contra la ultraderecha, ¿no? ¿Cómo podemos analizar esto, digamos, del lado de que será que la derecha está avanzando o es que la izquierda quizás está retrocediendo y dividiéndose de alguna forma, ¿no? No, claramente la derecha avanzó, la izquierda yo creo que sigue teniendo más o menos un mismo universo, uh-huh. Porque no pocas personas, mujeres, jóvenes, votaron por Boric también con un grado de temor a lo que decía Kass en la primera vuelta, en la elección anterior, prometió recintos clandestinos de detención, mucho ataque a los derechos de las mujeres. También, si uno leía su programa, hablaba de que, mira, no es literal, pero uno podía entender que si los parques naturales o la naturaleza no era capaz de generar recursos, podía ser usada con otros fines. Entonces uno podría llegar a la conclusión de que si hay un parque natural y ese no genera suficientes ingresos, se podría vender. Entonces, yo creo que eso y otros factores ayudaron mucho a Boric. Además que días antes de la vuelta también se supo, yo creo que eso sí tuvo un impacto minoritario, pero lo tuvo, el hecho de su padre, se supo ahí que su padre había sido soldado nazi, y qué importancia tiene ellos, que él siempre ha dicho mi familia, la familia, el que él admira también a su padre, que es más o menos lógico. Claro. Desconozco si él sabía el pasado de su padre, pero evidentemente la familia de casa está muy lejos de ser una simpatizante de izquierda, y eso es un tema históricamente. Claro. Ahora, si uno mira las encuestadoras, ya están dando números, ¿no? Obviamente, de qué va a pasar el 14 de diciembre cuando se haga el balotaje, que es poco tiempo que falta, ¿no? Ya es menos de un mes. Vos ves. Por un lado, uno dice, bueno, son encuestadoras, se habla de trabajo serio y demás, juegan un papel también los números que se van dando. Hoy veíamos una que da que Kast ganaría con el 61% en el balotaje frente al 39% de Janet Jara. Me imagino que juntando a todas las opciones que tenía la derecha allí, ¿no? Sí, sí. O sea, si al menos si uno ve hoy día lo que fue la elección, por eso te digo, la derecha tiene 50, 51, sí, claro. Hay un candidato independiente que sacó un 19%, y podríamos decir que es mitad para uno, mitad para otro, me imagino que esa es la más o menos la lógica. Pero no sé allá, pero aquí se da también, no pocas veces lo he escuchado, de no quiero perder mi voto. Entonces sí, hay algunos que... se da mucho, sí. Sí, sí, es muy extraño eso, para al menos para mí, pero sí, es una realidad. Sí. Pero todavía queda partido por jugar, y al menos las encuestas se equivocaron un poco en esta elección, en que daban por ganador a la derecha en las dos cámaras del Parlamento. Sí. La derecha ganó en la primera, y en la Cámara de Diputados, y en el Senado al menos quedaron empatados. Siempre obviamente uno puede discutir si tal parlamentario es de una tendencia u otra, cómo lo podemos sumar, pero a grosso modo al menos en eso se equivocaron, y digo al menos porque evidentemente un gobierno, si gana Kast y con un parlamento que le va a apoyar en todo, van a ser pocas las áreas de resguardo que la población pueda tener frente a las políticas del gobierno, quedaría eventualmente un poco el Poder Judicial, y hay que ver a qué ministro o ministra nombra como presidente los supremos, y eso le aseguro que es relevante. Claro, claro. Vos mencionabas ahí, Cristian, este 20%, 19%, casi 20%, que está en disputa actualmente del tercer candidato, el que quedó tercero, Franco Parisi, que, bueno, todavía no digamos, no tiene un pronunciamiento firme de apoyar a uno u otro, y parece que va a ir un poco por ahí buscando a esos votantes de Parisi para ver cómo se define la elección del 14 de diciembre. Sí, esa es la opción, y convencer quizás a electores que fueron de la antigua Concertación, y que yo sé, porque así me lo han comentado, uno obviamente no ve su voto, pero que dijeron, mire, prefiero votar por Matei bajo distintas lógicas, o desconfianza hacia el Partido Comunista y Jara, o también dijeron, mire, para que no salga Kast o Kaiser, prefiero votar por Matei para que la segunda vuelta sea entre ambos, pero eso no significa, creo yo, necesariamente que en este balotaje vayan a votar por Jara. Entonces, hay un territorio ahí todavía que por el cual se puede avanzar. Claro. ¿Qué tanto? No lo sé. Sí, sí, sí. Yo decía que es poco tiempo el que queda, pero a la vez son varias semanas que les van a dar para, me imagino, va a haber muchas movidas políticas, ¿no? De intentos de cada uno buscar que los apoyen. Y esas cosas hasta son canjes. Yo te doy los votos, pero vos qué me das a mí, ¿no? Todo eso me imagino que va a estar al rojo todo este tiempo. Pero desde el área en la que vos te movés. De hecho, el propio Parisi dijo, bueno, si Kast y Jara quieren sumar respaldo de mis votantes, tienen que ir modificando sus propuestas para ajustarlas, ¿no? Sí. Esto va a haber mucho de eso. Vimos también a una que fue candidata presidencial, ¿no?, del socialismo democrático, Carolina Toá, que también salió a hablar, bueno, qué papel va a jugar, ¿no? Yo no he hablado nada de un rol formal, que no sé qué significa en este momento en Chile que Carolina Toá hable con este protagonismo, ¿no? Bueno, es complejo porque Carolina Toá prácticamente recibió una paliza de Jara en la primera vuelta, pero ella puede entenderse como el enlace con esa antigua Concertación. Y tal como Boric, que tuvo que llamar finalmente a la antigua Concertación para co-gobernar con ella los ministerios más duros, más relevantes, por la falta de capacidad, de seriedad o para afinar las políticas que finalmente llevó adelante el gobierno en materia económica, de salud, etcétera. Claro. Y bueno, yo creo que la derecha va a hacer lo mismo. Kast, si gana, va a llamar a los equipos de Matei. Yo no tengo mucha duda que eso así va a ser. Una pregunta que capaz que no cabe en esta época, pero uno ve la candidata que va por, no sé si está bien tampoco decir por la izquierda o hay que decir por el progresismo, pero los partidos de izquierda se pronuncian como tales en este momento, hacen algún tipo de propuesta o queda todo puesto en la candidata. Buena pregunta. Da la impresión que es la candidata y que la candidata obviamente representa este mundo que ella dice de centro-izquierda, incluso ella en algún momento creo que manifestó sí. Una empatía o cercanía con la socialdemocracia, ya con la visión socialdemócrata, y la verdad que yo creo que es honesta cuando dice que esa es su manera, su visión, porque en ese ámbito gobernó Boric, ella fue ministra de Boric. Claro. Y ahora en general los partidos están apoyando, y a mí me cuesta hacer una lectura, pero la prensa al menos criticó, hizo mucho hincapié en que dirigentes del Partido Comunista no apoyaron como debían a Yanet Jara. Ajá. Y a veces los apoyos implica guardar silencio, porque si no se transforman en verdaderos abrazos del oso. Que no sé qué otros partidos están dentro de esa coalición que lleva a Jara a ser la candidata. No, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, sectores de la Democracia Cristiana que están muy disminuidas. El Partido Oficialmente Demócrata Cristiano apoya a Jara, pero ya están, primero, muy jibarizados, y también hubo sectores que se salieron del partido y se niegan a apoyarla. Claro, ¿ya? Claro. El Partido Radical, que es un partido de más de 100 años, que también está muy jibarizado, y pequeños partidos como el Partido Liberal, que son movimientos, ¿ya? Siendo realista. Claro, así claro. Que bueno, esto es lo que tocó. Yo creo que no hay mucho nuevo, porque finalmente la Concertación en materia presidencial siempre contó con el respaldo, sobre todo en segunda vuelta, del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista históricamente no llamaba a votar por la derecha, llamaba por su candidato, claro, pero claro, cuando había segunda vuelta se sumaba a la Concertación. Entonces eso es lo que hay hoy día. Pero en un ambiente disminuido, donde muchos ex dirigentes de la Concertación ya hace tiempo que se trasladaron a la derecha, a la derecha política, a la derecha económica, una derecha económica que a la vez influye en lo político con bastante desparpajo. O sea, no lo esconden. No, o sea, usted tenía hace poco al presidente de los empresarios, que derechamente llegó a la ¿cómo se llama?, el comando de Matei para apoyarla. Entonces, el mensaje era claro, los empresarios estamos con Matei. Sí. Cristian, y desde el campo en lo que vos trabajás, los derechos humanos, ¿qué expectativas o para qué te preparás? ¿Para qué se preparan los que trabajan en el campo de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia, de la verdad, de lo que pasó en la dictadura? Bueno, va a venir un momento muy difícil, por lo pronto es muy probable que se busque indultar a los violadores de los derechos humanos, que se recorten fondos del Plan Nacional de Búsqueda, ¿ya? O que si se mantiene el Plan Nacional de Búsqueda, que sea más bien simbólico. Vamos a ver qué es lo que sucede, a modo de ejemplo, con una unidad de la Policía Civil que se llama la Brigada de Derechos Humanos, ¿ya? Si va a seguir teniendo recursos, aunque se supone que los tribunales pueden obligar, ya sea que la Brigada de Derechos Humanos u otros actúen, pero cuando a las jefaturas policiales las nombran los gobiernos de turno, se viene complejo, se viene muy, muy complejo, y porque quizás también el que llegue esta derecha, extrema derecha, puede ser también un mensaje de la gente que no nos importa mucho los derechos humanos en esta confusión dialéctica o de lenguaje que intencionalmente se busca de derechos humanos, es apoyar los delincuentes extranjeros que vienen a Chile y que los derechos humanos protegen a ellos en vez de a las víctimas. Sí. Cuando obviamente nosotros siempre hemos protegido o buscado el derecho de las víctimas frente a un Estado o para Estado, porque al final las bandas narcos gobiernan determinados territorios y ahí el Estado es ausente y ahí creemos que tiene una responsabilidad. Sí. Entonces buscan asimilar lo uno a lo otro y ese discurso ha calado. Bien. Bueno, por ahí vamos a tener que ir dejando, ¿no? Como siempre, ayuda mucho conocer este análisis desde allí y te estaremos convocando, Cristian. Por supuesto que está siempre el campo abierto acá cuando necesites para algo de los temas en los que vos trabajás para difusión. Para nosotros es muy bueno también recibirte. Ya, pues no, yo les agradezco a ustedes, como siempre, su preocupación, cariño, y vaya un abrazo. Un abrazo grande para vos también. Gracias. Doctor Cristian Cruz, desde Chile.